¿Quieres aprender a orientarte en el cielo? ¿Saber cuál es la estrella polar y localizar el norte? ¿Quieres aprender cómo distinguir una estrella de un planeta? ¿Quieres saber qué son los agujeros negros, cómo comenzó el universo o si es posible la vida fuera de la Tierra? ¿Quieres conocer cuándo serán los próximos eclipses de Sol o de Luna o cuándo podremos volver a ver un cometa en nuestros cielos? Todo esto y mucho más lo tienes en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Y lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que emitimos a través de Frontera Radio en Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera, y por internet en la plataforma iVox en el canal Un Punto Azul. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul o en el teléfono 663-312860. Hola, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez de la Frontera, Frontera Radio por un lado, y por el otro a Radio Arcos, emisora municipal. Que cuando nos escuchen desde Arcos, pues van a estar en plena resaca de la Feria de San Miguel. Saludamos también a todas las personas que nos escuchan a través de internet por la plataforma iVox. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía astronáutica. Hoy va a ser de astronáutica también, según me han prometido, y de muchas cosas más. Saludos de Alfonso Saborido, que se encuentra del cristal para adentro. Que es ese señor de gafas que podéis ver allí en el vídeo. Y del cristal para afuera, pues nos encontramos primero con nuestro compañero Abelino. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Que me alegro de tenerte de vuelta. Hace dos semanas que no has venido, no has salido en el vídeo. La gente no te puede conocer. Tenemos que hacerle un vídeo a ti solo. Y a Jesús Luis Espí, que tampoco. Estaba todo pensado, quería protagonismo. Ah, vale. Protagonismo. Me alegro de que trae usted ahí visto un libro de la antigua editorial Bruguera, que está siendo famoso últimamente porque se ha estrenado una película que se llama El Gran Vázquez y que narra la historia de esa editorial que por lo menos a mí tanto me ha enseñado de pequeñito y de jovencito. Luego hablaremos de por qué trae usted ese libro, porque no es muy moderno, la verdad, no es muy moderno. Ya nos contará usted. Don Joaquín, buenas noches. Buenas noches, don Alfonso y compañía. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Muy bien. Pues, ¿cómo está usted? Muy bien. Pasamos al siguiente. Pasamos al siguiente. Don Manuel Jiménez del Barco. Aquí estamos, como todos los jueves. Hoy viene cuadradito FF00AA. ¿Cuál es el espectro del amarillo en el código hexadecimal? Viene chillón usted hoy, ¿eh? Vengo contento. Viene contento. Viene usted a una videoconferencia. Ya nos contará usted sus aventuras universitario-tecnológicas. Ahí, ahí. cómo han cambiado los tiempos de aquellos cuadernillos de autoevaluación de papel, ¿verdad? Que se hacían a lápiz, se borraba, se mandaban por correo, ¿eh? A lo de hoy. Ahora te mandan PDF para que contesten. Exacto, exacto. Don Antonio Ruiz, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Estupendamente, cada día mejor. Cada día más gordo. Yo llegará un momento también, es que usted llegará... Mi trabajito me está costando, ¿eh? Pero no lo veo yo que usted tiene ganas de comer. ¿Qué? ¿Que tiene usted ganas de comer? Que sí, no. Sí, tengo... tengo un buen saque ahora. Bueno, pues lo deja usted tranquilo con su Parker, que he visto yo antes la marca, porque la primera pregunta va a ir para usted. Estupendo, de venga, la noche, ¿eh? Como siempre. José Luis Espí. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo estamos? Estupendamente, muy bien, muy bien. El otro día pasa una cosa en Facebook, saludamos a todas las personas que nos siguen. Ayer estábamos a 308, poquito a poco vamos subiendo, ¿eh? Pero no sé por qué en lo que es la pantalla principal sale lo que a Facebook le parece. Pero el otro día que me puse en contacto con el compañero Simón, le vi un comentario suyo y lo vi a usted en las fiestas de su pueblo. Sí, sé sí, que sí. No tiene nada que ver con No, es noticia astronómica, es festiva, es una noticia pero, festiva. No sé yo si... Pues ya hablaremos porque una ya cosa... Hablaremos, ya te cuento. No me lo imaginaba yo. Ya te cuento, para que el año que viene vengas también. Ya. Bueno, sí, allá Gijona, las fiestas de Gijona. Sí. Tierra del Turón. Moros y cristianos son. Y en el público, hoy Gloria no está sola porque está por un lado Gloria y por otro lado está Ignacio, ya es más público también. Y no dijimos nada la semana pasada, pero en el vídeo se ve una jaula... que alguna gente me ha escrito, ¿tenéis un hámster? No es un hámster, no. Es Joselito. Joselito, que es la mascota. Joselito, nuestro canario. El canario, que es la mascota de la radio. Y cuando no está de acuerdo, pía, que se le escucha bastante bien. Sí. Saludos, antes decía, digo, hay que saludar a muchas personas ya que nos escuchan desde fuera, Rosario de Madrid, Juan Luis de Badajoz, Edgar, que lleva toda la semana preguntándonos por esta canción de Mike Oldfield, Moonlight Shadow, que la canta Sally Oldfield, que creo que era pariente de él, ¿no? ¿O no? Creo que era su hermana, sí, ¿no? Su hermana. Y es curioso, saludo a México también, a Edgar, también a Roberto Martínez, que creo que es, digamos, nuestra competencia, entre comillas, Radio Cosmos, al otro lado del charco, y que me alegro mucho, ¿no? También a los del foro Hubble, de la agrupación astronómica Hubble de Martos, de Jaén, es que últimamente me estoy metiendo por todos sitios, ¿no? Y bueno, que nos alegramos mucho que nos escuchen. Y en lo que decía Edgar, qué curioso es que a los astrónomos aficionados hay un cierto tipo de música. Gloria, ponte un poquito para acá para que yo vea la... Ahí. Hay un cierto tipo de música que nos gusta. Y una de ellas es esta, ¿verdad? No sé por qué. Normalmente a que le gusta la astronomía le suele gustar Mike Oldfield, le suele gustar... Evangelist. ¿Quién? Vangelis. Que lo ponen en Cosmo. Exacto, por ejemplo. Magnofle. Exacto. Era verdad. Este hombre. Ay, Jean-Michel Jarre. Ese, Jean-Michel Jarre. Marón Rojo, volumen brutal. No, eso no. Eso no. No. Este es el momento en el que Mazinger Z, que es otro seguidor nuestro, a través de Facebook, nos dice: ¿alguna vez se os va la pinza? Y es verdad. Pero bueno. Hombre, podríamos tener un formato del programa tipo La Clave, en serio. O así como lo hacemos nosotros. Así lo hacemos bien, lo pasamos bien. Bueno, al grano. Don Antonio Ruiz. Pregunta. Más que pregunta, bueno, es una pregunta, ¿no? Pero es que haría usted sí. No es una pregunta de conocimiento. Ajá. Si ahora mismo recibiera usted una carta de la presidencia del gobierno... De la Unión Europea, no de España, de la Unión Europea. Claro, no sería. Y le dijera, Antonio Ruiz, ha sido usted nombrado delegado de Europa, de la Unión Europea, para el contacto con los alienígenas. La ONU ya tiene una delegada, o la va a tener, ya usted se va a encargar, porque claro, si el marciano o quien sea llega a Europa... Tiene que haber alguien que hable español con él, claro. Bueno. Primero, ¿cómo montaría usted su gabinete? ¿Y cuáles serían sus primeras medidas? Yo primero me partiría de risa de entrada. Sí. Pero claro, cuando el hombre me dijera el sueldo, pues aceptaría rapidísimamente el cargo. Bueno, vale. Y nombrarías 20 asesores, por lo menos, ¿no? Nombraría asesores, claro, que no hace falta... Por lo menos 6. No, que no, no hace falta que te digamos quién iba a ser los asesores. Ya, ¿no? Pero me lo imagino. Ahí va. Me lo imagino, sí. ¿Y luego qué harías? Pues, tu primer día de trabajo, ya tú tienes tus asesores. Venga. Y que, venga. Pues nada, ponerme en contacto con todos los radio astronomía, los radio, los observatorios de radio telescópicas, exacto, radio telescópico, sí. Y que miraran al cielo, hacer un programa de para mirar al cielo y buscar señales más o menos. Y si encontráis a alguien me llamáis para que yo vaya. Me pondría a viajar por todos los países que tienen instalaciones. Ay, eso está bien, está instalaciones bien. De. Hombre, para. Sí, mira, tiene sí. Pinta. Para darle a todos y cada uno de los observatorios. Solo para dejarle tu tarjeta y tu teléfono, claro, por si pasa algo. Y un cámara, que coja un cámara de vídeo, bueno, para que me coja. International Geographic. Viajar con tus asesores. Claro, iremos acompañados porque cada uno estará especializado en un área determinada, en una área del espacio. ¿Se entiende? Claro. Entonces dividiremos el espacio entre seis partes y cada uno se encarga de una. Está bien. Bueno, ahora volviendo a la serie. Se supone que es cada cuatro años, ¿no? ¿Qué? Que se supone que el cargo es para cuatro años. Entonces, ¿sí? Es suficiente. El espacio para seis va a ser muy grande, tío. ¿Sí? Al menos 88 asesores. Bueno, buscamos un poquito más. Uno por constelación. Bueno, si nos da la facultad de contratar a los asesores, un equipo. También. ¿Y lo de la ONU es serio? ¿Ha sido en serio o no? Vamos a ello. ¿Sí? Lo de la ONU. Vamos a comentar eso. Yo qué sé qué decirte, la verdad. Porque la noticia saltó y luego la desmintieron. Y puede ser lo que ha pasado con otra noticia de la que vamos a hablar luego, que haya sido un error de traducción. ¿No? De alguna noticia de que alguien ha escuchado algo y lo ha soltado así. Y eso ha saltado a los teletipos, no, porque ya los teletipos no existen. A la red. Pero la noticia que salta es que la ONU va a nombrar a una delegada, a fulanita de tal, una astrofísica, como embajadora del mundo de la ONU ante los alienígenas. En Estados Unidos se ha habido programas de búsqueda de vida inteligente. Existe, yo trabajo en ello. Yo trabajo en ello. Yo, ¿no, en serio? Con mis salvapantallas del SETI, cuando mi ordenador se pone en espera. Salta esa pantalla, yo he elegido que trabaje analizando los datos que mandan del telescopio de Arecibo y estoy colaborando. Ajá. Que puedes colaborar en otras cosas, ¿no? Como cambio climático y muchos programas, pero a mí el que me gustaba es ese. Y bueno, o sea que programas existen. Claro, o sea que se están gastando dinero en eso, ¿no? Sí, sobre todo Estados Unidos. No vale. Mucho, porque los trabajadores no cobran. No cobran, bueno, está bien, son voluntarios. Esa. De todas maneras, me parece absurdo, ¿no? Sí. Porque esa mujer, que cuando lleguen los alienígenas... Van a hablar con ella. Como le pase lo que a Mars Attack... Es que de eso me acordé yo. El embajador norteamericano, que era un general. Sí. ¿No os acordáis de la película? Sí. Que va a darle la mano y tal, oye, sale una paloma. Mucho cameo allí. Y lo que le pasó... Pues fíjate qué trabajo. Porque además yo estoy convencido de que si una civilización extraterrestre llegara aquí, si llegaran en cuerpo y alma o lo que tuvieran, nos comerían. Está demostrado, cuando dos culturas se encuentran distintas una con otra, guerra. Una se come la otra. Y además nosotros somos un poco bravucones los españoles. Bueno, españoles, los terráqueos. Tú imagínate que llega la nave espacial y en vez de bajar en un sitio tranquilo como puede ser Oslo, ¿no? Baja en Teherán, ¿no? O en Somalia. O en Somalia. Sí, lo secuestra un barco. Fíjate tú el recibimiento que le íbamos a dar, ¿no? O sea, yo me parece un solemne disparate tan gordo, ¿no? Un rescate de un ovni se tiene que pagar bien, ¿eh? Sí, un dinerito, ¿eh? ¿Y la que se puede montar? ¿La que se puede montar? Bueno, y además eso suponiendo que vinieran, porque otra cosa que yo me planteaba era... A lo mejor lo que recibimos es una llamada. Oye, que estamos aquí. De la estrella tal, que está a 30 años luz. Primero, que llegue un idioma que entendamos. Segundo, que lleguemos a comprenderlo. Tercero, que nos pongamos de acuerdo en qué decirles. Nos vemos a mitad de camino. ¿Qué? Nos vemos a mitad de camino. Por ejemplo. Pero, pero ya tendría ahí trabajo la embajadora, ¿eh? Su criptógrafo del equipo para intentar traducir y comprender, otros para que se pusieran de acuerdo en qué mensaje se va a enviar, pero, cómo enviarlo. Ya tiene la oficina funcionando. Pero yo hago una pregunta, y así le hacemos un homenaje a los 30 años de Cosmos que se han celebrado esta semana, ¿no? ¿Quién habla en nombre de la Tierra? ¿Quién tiene la potestad de hablar en nombre de la Tierra? ¿Qué pasa? ¿Obama? Hombre, yo, ¿quién lo duda? El más fuerte se impone siempre. Ahora le tocaría a Obama. ¿Por qué? Porque nadie tendría cojones. O bien Ratzinger, también otro candidato. Ratzinger. Ese tiene ya contacto ya. Bueno, tiene, sí, pero se pasa mal de altura. Ese tiene más contacto. Traspasa bueno, el infinito. Tendría un grave problema Ratzinger con. Porque, claro, mira que si los que vienen no, hay que evangelizarlos. Porque si no están evangelizados, hay que evangelizarlos. Eso cogemos a los dominicos que lo hicieron con América en su día. Y pone a bautizar de uno en uno. José Luis conoce a alguno, se lo mandamos allí a. Yo se lo mando, tengo compañero. Sarkozy los expulsa otra vez. Directamente. También. Directamente. O sea, no estamos tomando choteo la noticia, pero es que vaya tela. Yo cuando lo leí, digo, bueno, yo. No, yo creo que me había asombrado en mi vida por cosas, ¿no? Pues no, me tengo que seguir asombrando, ¿no? A mí me recuerda, bueno, porque estaba hablando del tema de la película y la novela Contacto, ¿no era? Sí, pero eso, Carl Sagan, ¿no? Eso era mucho más serio que esto. Hombre, pero al fin y al cabo era una gente, unas personas, que unos científicos que reciben señales y la Pues eso pienso yo que son los que tienen que ser los delegados, los embajadores. Claro. Los científicos claro. Que lo encuentren. Claro. Pero, bueno, quieren nombrar o han nombrado, si la noticia fuera cierta, a una astrofísica, dices, ¿no? Sí. Sí, sí, a lo mejor las mujeres trabajan eso, no estamos claro, claro. ¿Sabe latín? Sí. Bueno, eso es un problema. Es complicado. Es que también la vida extraterrestre siempre pensamos en seres inteligentes, pero por ejemplo, otra película, La amenaza de Andrómeda, y si lo que viene es un virus, pues imagínate, ¿no? Buen libro ese, lo voy a releer, hombre. Sí, pues buen libro y buena película, ¿eh? Eso no lo buena vi. Película. Bueno, pasando del tema, porque he visto que... Qué pena, lo del cargo me había desilusión. Pero bueno. Más el sueldo. Está bien. Seguimos con la otra noticia de la semana que yo os mandaba y era el descubrimiento de un planeta exosolar, cuyo nombre no lo tengo yo aquí ahora, tendría que buscarlo, de una estrella extrañísima. Gliese 500 algo. Exacto, en la constelación de Libra. También podían... El otro día, curiosamente, leí un artículo, un blog de una amiga que nos escucha de Chile, dedicado a Pandora, ¿no? La de la caja. Y pensaba yo, digo, pues Pandora... No tuvo mérito para estar en las estrellas, porque no hay nada de Pandora, ¿no? Como constelación, como... Digo, hay que ser desgraciada siendo mujer hasta para no tener sitio ahí en el cielo, ¿eh? Y es verdad. ¿Cuántas mujeres hay en el cielo? Casiopea, Andrómeda. Bueno, Virgo, que también es la Virgen. Las Pléyades, que... ¿Y las Híades? La Osa. No, pero la Osa no es una mujer, es un animal. Pero era una mujer. Bueno, era Calisto, la diosa Calisto, sí señor. Sí, pero Pandora no está. Bueno, pues ¿por qué decía yo esto? El caso es que se descubre un... Ah, le decía por los nombres tan feos que le ponen a las estrellas que descubren ahora, ¿no? Y ese es un catálogo. Porque ya ha aparecido otro, y además yo he visto en los exoplanetas otros nombres y todo, y algunos empezaban por Gliese, luego tiene que ser una especie de catálogo, ¿no? Sí. No es que le han llamado a ese sol Gliese, sino que es el caso, porque si no tendría los números detrás, o se llamaría Gliese y ya está. El caso es que está en la constelación de Libra, y la particularidad que tiene, según leía yo, porque tú lo comentaste. Cuando yo recibo una noticia de esta astronómica, me voy siempre al Sky and Telescope. Sí. Como referencia, el que se esté comiendo la galleta, que salga al patio. ¿Eh? Ahí va, ahora. Ahí está. Que me fui al Sky and Telescope y la leí. Ahí venía el original, en inglés. Y a partir de ahí, luego hemos visto cómo la noticia se ha corrido durante el medio. Y ya Lito, que sabe más inglés que yo, pues... Puede decir las traducciones que se han hecho y cómo ha llegado la información. Horrible, ¿eh? Vamos, unas traducciones mortales. Vamos, que le ha hecho directamente el Google. Yo creo que, no creo que el Google falle tanto. Bueno, la noticia en sí era... Lo primero es que era estaba en una estrella a lo que se llama la distancia, la zona habitable. ¿Vale? ¿Qué es eso? De su estrella. De su estrella, porque ¿eso como la es? Estrella es más menos luminosa que el Sol, pero tiene que estar más cerca la zona habitable queda más cerca de su estrella, el planeta era ligeramente mayor que la Tierra, más denso, además, y tenía una gravedad muy parecida, 2G, que, bueno, tiene un poquito pesado, pero bueno, también se podría vivir con 2G, ¿no? Y hasta ahí, bueno, la noticia de Agencia Española no decía mucho, pero ya empezaba a prometer cuando decía que ese planeta no tenía rotación. Y eso me... Un momento, que no tienes micro tú. No, se te ha ido el micrófono a ti. ¿A mí? Sí, algo has hecho y estás que sin micro. Nada. Muévete, a ver. ¿Sí? Ahora. No tocarme los cables. Ha sido el ingeniero que ha apretado aquí la... Eso, digo que lo primero quieto sí. Que se encuentra en todo el universo, sí, porque no hay nada que esté quieto. Yo me chilló en cuanto lo leí, digo, esto no, un planeta sin rotación, esto no puede ser. Después, ¿qué era la otra cosa? Ah, bueno, quedaba que aunque tuviera sin rotación, esa era la versión española, de que aunque no tuviera rotación, que en la zona de transición noche-día era la zona donde era probable que se desarrollara la vida. Sí. Y ya el colmo del tomate era que daba un 100% de probabilidades de que existiera vida. O sea, que o sea, dar un 100%. Dar un 100% de probabilidades. Es que hay vida. Es que hay vida. Es claro. Que habían encontrado vida. Otra cosa que me rayó. Tiene usted un 100% de posibilidad de que le dé a usted yo un guantazo. ¿Qué te estoy diciendo? Ya... Entonces, me fui al Twitter donde tenía usted enlazado a la noticia del Sky y le eché un vistazo a la versión original, o por lo menos una de las, por lo menos en inglés. Del 100% directamente no hablaba absolutamente nada. O sea, las probabilidades de vida pues serán las que se evaluarían después, pero localizar un planeta en zona habitable y que tuviera el tamaño más o menos de la Tierra... con una estrella más o menos de característica, era una enana marrón, o sea, más débil, más pequeña que el Sol. Más pequeña que el Sol. Y ya decir del tirón que un 100% de probabilidades de vida... Y en la zona, y lo de la zona luz-sombra, tampoco me... Porque aunque esté quieto, da vuelta alrededor del Sol y cada vez por cambia. Eso, esa zona cambia. Yo lo primero... Esa zona va cambiando, todos los días cambia. Claro, le puse un primer correo diciendo... Si no tiene rotación, que no me lo creo, no quiere decir que tenga una cara permanentemente no. Al sol y otra cara nocturna. Digo, un planeta que no rota le da al sol toda la superficie, porque gira. Por lo menos a lo largo del año, claro. A lo largo del año recibiría el sol por todos lados. Nada de que tenga un hemisferio diurno y un hemisferio permanente o totalmente nocturno. La primera columpiada de la traducción. Y la segunda era la del 100%. Cuando leí la original, venía que sospechaban por el tamaño y por la cercanía a la estrella de que sospechaban, no decían certeza ninguna, de que probablemente la rotación del planeta fuera sincrónica. Eso sí, como tiene que es lógico, la Luna, que es muy la lógico. Luna con la Tierra, ¿no? Un planeta muy grande comparado con su estrella es lo mismo que le pasa a la Luna con la Tierra. La Luna es un satélite muy grande comparado con su planeta. Entonces, ¿qué le pasa a esos sistemas que tienen las masas muy parecidas? Que se terminan sincronizando la rotación con la traslación alrededor del planeta. Eso es lógica, vamos, que se ve. Pero eso no quiere decir que no rota. Ya para colmo fue el anuncio de en el noticiario de Antena 3. Ya para no quedar ni bien con la... intentar quedar bien con la noticia traducida y con la original, dijeron un planeta que casi no rota. Y dije yo, bueno, casi no rota, ¿qué es? No, es imposible. O sea, o rota o no rota, pero casi bueno, rotar no sé lo que significa. No se te escucha, José Luis, no se te escucha. No toco nada, ¿eh? No, ponte con alguien. Ponte ahí al lado. Dice muchas gracias a la frase. Tenéis que tener mucho cuidado con los cables. Ya van dos. Curioso. Digo no que mover, si, la, no moverme los si la rotación es síncrona, tarda mucho en dar una vuelta, porque si el año de ese planeta es parecido al nuestro, 365 días o 500 días, lo que sea, y eso es lo que tarda en dar una vuelta sobre sí mismo, porque eso es la sincronización, misma traslación que rotación, es muy lenta, pero casi no rota, no tiene ningún pues sentido. Me quedé cuando estaba en otro lado, pero digo, oh, están diciendo la misma noticia, y puse las antenas para ver cómo se iba transformando la noticia. Yo escuché en Onda Cero la noticia y decían, un planeta que no rota, no, o sea, no rota sobre su eje, pero presenta siempre la misma cara a su estrella. También lo han arreglado. Una cosa imposible. En fin. Entonces, si fuera síncrona, como dicen que es, sí presentaría, evidentemente, claro, la cara sería como si hubiera un palo atado desde el Sol hasta el planeta. Exacto. De tal manera que el planeta giraría, claro, atado al palo y siempre daría la misma cara. Uh-huh. El problema de ese sistema, es como dice después el artículo, es que la zona permanentemente iluminada estaría demasiado caliente, y la otra demasiado fría. Entonces, ahí tiene... Pero no está, cierta... no está permanentemente iluminada, si es síncrona tampoco. La luna nos da la misma cara, pero le da luz por atrás, por adelante, por los lados, por todo sitio. Pero nos referimos a un planeta. Con respecto al Sol. La luna, nosotros la vemos distinta y tal, porque estamos ya hablando de posiciones de tres cuerpos entre sí. Pero ahí entonces, no, ahí esto solo está. El Sol y él. Sí, sí, sí. Entonces solamente sería una cara que estaría siempre ardiendo, digamos. Exacto. Y la otra siempre... Sí, correcto. En la zona iluminada es muy difícil que aparezca la vida, la zona nocturna también, pero también dice que con una mínima atmósfera, la atmósfera sabemos que transmite muy bien el calor, con una atmósfera no demasiado espesa, ni siquiera tendría que tener la densidad que tiene la atmósfera terrestre, podría transmitir el calor de la zona permanentemente al Sol a la zona nocturna. Y que habría una zona, que eso sí, por la distancia a la que está de la estrella, que en la zona del limbo entre iluminada y nocturna, sí pudiera aparecer vida, que tendría la temperatura adecuada, pero tienen que comprobar que tiene atmósfera. Bueno, después tienen que corroborar que tiene sincronía con la traslación, que eso todavía no se ha demostrado, eso es bastante complicado. Sí, pero eso no sería un requisito para la vida. No, sería una dificultad. Tener órbita sincrónica es una dificultad, claro, porque si no la tuviera sería más fácil, le daría por todos sitios y cabría la vida supuestamente, claro, como caber en todo el planeta. Ya sería una franja mínima y yo estaba, me acordaba de Pitch Black, la buena película. De cuando pasa por el horizonte la sí. El planeta prisión, ese... Cuando está amaneciendo y va arrasando el calor todo a su paso. Pues me acordaba, digo, pues la zona del limbo se podía estar. Es verdad, se podía estar, pero claro, se movía porque ese planeta no era sincrónico, el limbo no estaba en el mismo sitio. En fin, que hemos visto cómo deriva una noticia casi su origen, que no sé de dónde lo pillaría Sky and Telescope, pero sería de algo, bastante... De algo serio. Sería porque, bastante porque cercana a la fuente. Sky and Telescope hace una cosa que no se hace en España. Y no voy a decir nombres. Que es contrastar las noticias. Aquí en España eso no se hace. Aquí se publica. Y luego que venga lo que Dios quiera, ¿no? Sí, como la de el asteroide, ¿no? El desenfocado que hablamos por ejemplo. Sí, igual, ¿no? O yéndonos a otros terrenos, y voy a decir el nombre, Revista Época, le han pedido el fiscal o el juez o no sé quién, no sé cuántos millones de euros por decir una cosa de un miembro de la Casa Real, por no demostrarla. O sea, los medios de comunicación tienen que ser muy serios a la hora de informar, porque si metes la pata de una manera como esa, ¿yo cómo confío en ti luego? Yo confío en Sky and Telescope. Ahora, yo no confío en los que han metido esas traducciones. Y si el que ya está allí no es capaz de ir a una fuente medianamente veraz como Sky, claro, para constatar si le ha llegado bien la noticia o no, pues ni yo cambia de periodista, porque entonces que aparte de traducir mal, no saben ir a la fuente, que es lo que se debe de ir, ¿no? Claro. Digo yo, que eso te enseñan. Yo no soy periodista ni no, pretendo serlo ni nada. No, pero es que no, lo que tú tienes que hacer, yo estoy aquí en la radio y me entero de algo, de medicina, pues no sé. Si la noticia me resulta un tanto, hombre, es una noticia así, hay que pensárselo, ¿no? Lo que hago, llamo a un médico, le pregunto, oye, ¿tú qué piensas de esto? Ya me orientará, ¿no? Sí. Que la noticia era un bombazo, 100% de probabilidades de vida ahí. ¿Eh? Pero eso explicaba la embajadora. Querían darle además, trabajo es del que, tirón. Es que parece que estaba hecho para la ¿sí? noticia, saltó a los dos o tres días, ¿no? Sí. De todas maneras, yo creo que hay que quedarse, una vez que la hemos descuartizado la noticia y analizado, y hemos quitado las virutas de en medio, sí que es verdad que la noticia sigue siendo para mí impresionante, sí, que es, sí. Oye, que la búsqueda de exoplanetas hace muy poco que empezó, no sé si fue en 2005 los primeros que se encontraron, y ya van más de 300 por ahí, y ya estamos encontrando, por fin, algunos con posibilidad, sea la que sea, posibilidad sí. de vida. Es decir, es un avance espectacular y en poquísimo tiempo ya estamos. Este es el primero. Quiero decir que dentro de poco se van a ir encontrando cada vez más y más con posibilidad de vida. Es apasionante la noticia en sí, aparte de su. Y bueno, ¿y qué tendríamos que observar para saber que hay vida? ¿A esta distancia? Pregunto. A esta distancia yo creo que es imposible que tú detectes trazas de vida. Hay un capítulo de Cosmos que lo explica muy bien. No, de Cosmos no, de un punto azul. No, pero en el mismo Cosmos. O sea, hay unas fotos que se acercan a Nueva York, ¿te acuerdas? Sin ir allí, lo único que se podría pero no constatarla, sino tener mucha más fiabilidad, en decir, sobre las probabilidades. Por el tema de la del espectro, o sea, la emisión de vuelta de la luz de la estrella en la que gira, al llegar a la atmósfera filtra ciertos componentes y devuelve otras longitudes de onda. Ese registro de la luz que llega rebotada del planeta nos puede dar indicio de ciertas moléculas. Pero de moléculas gaseosas que estén que sean parte de la atmósfera. Ahora, que esas moléculas den certeza de vida, yo creo que no. Pero moléculas biológicas sí se puede seguir el rastro. Tipo hidrocarburos de cadena larga, en fin, de todas esas cosas. Lo que pasa, sí se puede pillar. Lo que pasa que, por ejemplo, ya para el proyecto SETI, sería mucho más fácil el poner la oreja ya a esos sitios determinados, ¿no? Hombre. También. Sí. No teníamos que estar buscando por todos lados. Ya por lo menos vamos a escuchar a esta gente. A ver si hacen ruido, como nosotros, ¿no? Bueno, la verdad que la inmensidad del espacio es muy grande. En Twitter también ponía yo esta tarde una fotografía muy bonita que la hicieron hace 3 meses de la nave esta que está ahora estudiando el Sol. No, Mercurio, perdón. Y miró para atrás y le echó una foto a la Tierra y a la Luna, dos puntitos, ¿no? Y dice tú, si no estamos cerca, imagínate tú un sitio de esos, ¿no? Nos podéis seguir por Twitter en un punto azul, nos llamamos en Twitter, ¿eh? Uh-huh. Modernizaros, que la verdad, cuando le cogéis el truco en astronomía, bueno, y lo que queráis, es el medio de comunicación más, ahora mismo yo creo que es el más eficaz que hay, y te enteras de todo. Bueno, hacemos una pausita antes de irnos a hablar un poquito de astronáutica, que nos quería hablar Abelino, que también nos lo habían pedido, pero tenemos que celebrar hoy algo, no es astronómico. Yo sé lo que es. Ya. A ver. Pon la música y te lo digo. Sí, pero no. Yo antes antes la escuchaba yo hasta de fondo. Sí, pero no sé qué ha hecho que no. No te preocupes. Flintstone. Cántala. Pues no sé qué ha pasado. Después la coral de. Ea, pues felicidades a los Picapiedra, que de chiquitillo también nos han... Esto era una cosa rarísima, ¿no? La prehistoria y con unos adelantos buenísimos. Lo mejor era el ruidito de las carreras, ¿eh? Sí. El tronco móvil era propulsado por los pies de Pedro. Ahí va. Y el bueno. Aeropuerto, los aterrizajes de los aviones. De los pterodáctilos. Y también los volcanes. Oye, los volcanes en erupción no pasaba nada, ¿no? Nada, esto, nada de nada. Hacemos una pausita musical, si os parece, y volvemos en un ratito, ¿vale? Oh, yeah. Bueno, pues estamos aquí en la sintonía de Fronteras Radio, la radio comunitaria de Jerez, de Radio Arcos, de la Frontera, emisora municipal. Tanto Jerez como Arcos somos y estamos, o estuvimos, en la frontera del Reino Nazarí con los cristianos. Y esto es Un Punto Azul. Y bueno, tenemos el micro abierto, ahí está el público preguntando cosas sobre cámara de fotos, telescopios y eso. Pero ahora Avelino nos iba a hablar, y nos va a hablar, espero, de astronáutica, ¿no? Astronáutica, sí. ¿Y qué nos va a contar? Que yo sepa, desde que estoy aquí en la radio no había ninguna sección sobre esto, aunque sí se habla de vez en cuando del Hubble, de algunas cosas así tangenciales. Pero de lo que es la carrera espacial o de la astronáutica hoy en día y todo eso, no. Entonces, yo que he estado este verano leyendo a Julio Verne bastante, y por eso es por lo que tengo el libro aquí, que no tiene nada que ver con la astronáutica. Es que no quería que algunos clientes míos tuvieran la tentación de coger lo que se veía en el coche, y entonces me lo he traído. Pero sí he estado viendo, leyendo Viaje a la Luna y otros cuantos, y me ha sorprendido muchísimo de Julio Verne lo bien preparado que estaba técnicamente para hacer las aventuras científicas, ¿no? que hace a menudo. Y ya eso me llevó a ver los pioneros de la astronáutica que estaban muy influenciados por Julio Verne, como el que vamos a tratar hoy aquí. Y entonces pues se me ocurrió inaugurar una nueva sección, que sería de astronáutica, donde comenzaría las primeras entregas por los pioneros, ¿eh? Y después un poco con la carrera espacial y así siguiendo hasta llegar a la situación actual de la astronáutica, si soy capaz de llegar hasta ahí. Entonces, pues vamos a empezar con los pioneros, y no quiero meter en eso ni autores de ciencia ficción antiguos, medievales y tal, sino pioneros, gente que ya haya hecho algo positivo, científico, por la astronáutica, porque si no nos tiraríamos aquí un montón de tiempo solo para gente que lo que ha hecho es imaginar y elucubrar, ¿no? Digamos que empezamos en la frontera entre el sueño y la realización práctica del sueño. Y el que me ha parecido más oportuno para empezar es un ruso, Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky, toma ya. Era un ruso que nació en 1857, en la Italia, o sea, la Italia, en la Rusia zarista, mucho antes de la Revolución Rusa, y que muere en el 35, es decir, antes de que comience la carrera espacial y los primeros cohetes y todo. Pero ya todo estaba en la cabeza de este hombre. Es una mezcla entre personaje entrañable y absolutamente asombroso por su perspicacia y hasta dónde es capaz de llevar sus sueños al terreno práctico. Entonces, pues te confieso que lo desconocía totalmente, este hombre. Yo también, hasta hace poco que me he puesto a ver los pioneros y he ido buceando un poco y me han sorprendido este y otros que espero mostraros, que también son absolutamente sorprendentes por sus nacionalidades, por sus historias. Este es un caso bastante paradigmático, quiero decir, de su afición empieza desde niño y es un poco filosófico en sus planteamientos y en fin, ahora lo veremos. Se llamaba Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky. O sea, al final te va a salir bien. Sí, un año de estos. La primera vez te salió bastante bien. La primera. Entonces, pues nada, nace cerca de Moscú en un pueblecito, en una familia modesta y de un montón de hermanos, 17 hermanos. O sea que... Familia lujo. No es que tuviera... Pues, claro, típica. Entonces no tenía medios, tampoco tenía mucho medio para estudiar ni nada. Él estuvo en el colegio hasta los 14 años y después se quitó, pues porque no valía mucho la escuela de allí. Pero consiguió ir 3 años a Moscú, que no estaba lejos, y su familia con esfuerzo hizo lo posible y se trasladó allí. Y allí en Moscú, en las bibliotecas de Moscú, fue donde él, de forma autodidacta, pues comenzó a leer todo lo que pudo, no solo sobre literatura y filosofía, sino pues sobre cosas técnicas, ¿no? Mecánica, analítica, matemáticas, astronomía, física, química, se tiró por ahí. Y estando allí en Moscú, pues conoce a Nikolai Fyodorov, que era un filósofo transhumanista, decía él, que pensaba pues que la humanidad debía llegar a su plenitud y a la felicidad a través del progreso científico. Y que el progreso científico debía llevarnos pues a abolir en un futuro la muerte, las enfermedades y tal, y a un estado superior de conciencia y de felicidad. Entonces, esta persona se convirtió en una influencia para él, y él buscó, con sus conocimientos técnicos, qué podría aportar a ese camino, ¿no? Y junto con eso, pues leyó bastante, precisamente, a Julio Verne, que por aquel entonces estaba en plena efervescencia de publicación. Julio Verne fue muy activo y estuvo durante 20 años publicando sin parar. Y bueno, pues este hombre tuvo la oportunidad de leer muchos de sus libros, y en concreto Viaje a la Luna, pues le pareció sorprendente porque Julio Verne lo explica de una manera muy realista, de una forma muy práctica. Es decir, Julio Verne piensa en el método para llegar, construye la bala que tiene que ser necesaria para soportar las presiones, el cañón adecuado con las medidas adecuadas, con la cantidad y tipo de pólvora necesario para obtener la velocidad que permita escapar a la atmósfera. Entonces, Tsiolkovsky se queda emocionado y se propone indagar en ese proyecto de ir al espacio en serio y haciendo cálculos, experimentos y tal, para ver si es posible hacerlo realidad. Y nada, ni corto ni perezoso, pues allí en su cabaña rusa zarista, pues empieza a hacer experimentos, ¿no? Se construye una centrifugadora y con las gallinas de la granja las pone a dar vueltas para anotar el efecto de la... A ver cuántos la aguantaban antes de poner el huevo. Exacto, porque él ve que el problema fundamental del libro de Julio Verne es que la velocidad de impulso inicial va a matar a las personas. Si se logra alcanzar esa velocidad tan enorme, de unos 8 kilómetros por segundo, va a matar a los que estén allí. Entonces, tiene que calcular, y efectivamente se le ocurre pues hacer asientos acolchados y con arneses de seguridad y tal, eso que permitan a fin de cuentas soportar esa presión, que no es ni más ni menos que lo que se hace hoy día en los cohetes actuales. Después investiga a ver cómo poner objetos en órbita y qué efectos tendría, y descubre pues que tendrían falta de gravedad y entonces estarían sometidos a levitación. Todas estas cosas las va viendo él simplemente por deducción de sus cálculos. Pensemos que todavía estamos en 1880 y algo, faltan 20 años para que los hermanos Wright hagan el primer vuelo de 40 metros de un avión. No hay ni sospechas de cohetes. Y él pues sigue y hace sus primeros bocetos de naves espaciales ya completas, sus primeros diseños de naves espaciales, donde una vez conseguido el empuje suficiente, que aún no sabe cómo hacerlo, pues ve lo que tiene que poner dentro y hace diseños de giróscopos para poder controlar la dirección de la nave. Incluso imagina cabinas presurizadas que permiten salir al exterior de la nave sin que se pierda el aire dentro, al exterior a unas bolsas resistentes y transparentes desde las que se pudiera ver el espacio exterior, ¿eh? Y lo que es la impulsión, pues aún es un poco una tontería, ¿no? Lo que dibuja son una especie de máquina que lanza como un cañón que lanza bolas fuera de la nave, y ese sería el impulso, ¿eh? Entonces, viendo que ahí es donde está el problema fundamental en el impulso, pues ni corto ni perezoso pasa a ocuparse de él. Y después de varios años investigando y haciendo cálculos, en 1903 descubre la ecuación del cohete. La ecuación del cohete es una ecuación que calcula la proporción de masa de combustible que es necesaria poner en un cohete, para impulsarlo, acelerarlo, cambiar de órbitas, etcétera. Aquí las tengo, que me las he sacado y no entiendo ni jota de ellas. Algún físico las entenderá, pero esta ecuación del cohete son las que se siguen utilizando hoy en día en la astronáutica. Él averiguó la fórmula fundamental para moverse en el espacio por medio de propulsión a reacción, ¿eh? Y no se quedó ahí, siguió averiguando más cosas que después se han empleado hasta hoy, como son, primero, que los combustibles líquidos serían la forma adecuada de mover el cohete, y no ningún cañón ni ningún combustible sólido, sino el líquido, de tal manera que fuera despidiéndose progresivamente de una manera homogénea y mantuviera el empuje del cohete. También inventa las fases del cohete. Se necesita primero una cantidad muy, muy grande de combustible, de por lo menos cuatro veces o más masa de lo que va a ser la carga útil, de lo que va a ser la nave, en combustible para salir de la atmósfera, pero después ya no se va a necesitar tanta. Ya para moverte por el espacio puedes llevar una masa mucho más pequeña, a menos que quisieras seguir aumentando tu velocidad en el espacio. Entonces se inventa los cohetes por fases, que se van despidiendo, las fases que ya no hacen falta para que no pese tanto y pueda continuar. Y es ni más ni menos que efectivamente lo que después se hace. Pero es que después se hace porque los otros siguientes, sobre todo rusos, que van a estar en la carrera espacial, han redescubierto a Tsiolkovsky y han cogido sus ideas y las han desarrollado. No es por casualidad, sino porque han bebido. Exacto. Han dicho, efectivamente, esto tiene que ser así, y así es como se ha hecho posteriormente, ¿no? Incluso tiene cosas que todavía no han llegado a hacerse, ¿no? Por ejemplo, se le ocurrió también un ascensor espacial que sería un cable lanzado al espacio hasta salir de la influencia terrestre, de tal manera que quedara suspendido. Desde allí se echa, desde esa estación, digamos, se echa el cable hasta abajo, un cable de miles de kilómetros de largo, se ancla en el suelo y a partir de ahí se acopla al cable un dispositivo que con un motor eléctrico sube por el cable hasta arriba. Las primeras subidas, según él, deberían ser para unir nuevas fibras al cable y hacerlo cada vez más potente. Sí. Yo eso, o lo he leído o lo he visto en una película. La verdad, sí, leído porque en 3001. En 3001 y en muchas otras novelas se ha cogido. Sí, exacto, sí. Exacto. Las torres sobre el Ecuador. Exacto. En 3001 sale. Sí, y en muchas otras. En alguna otra de Arthur C. Clarke y en muchos otros autores. El caso es que por ahí se podría subir carga útil hasta un sitio desde donde se eliminara la necesidad de ese combustible. Pero aunque eso todavía no está hecho, he investigado y he visto que ya se están dando pasos para hacerlo. No solo en iniciativas privadas, sino desde la NASA y desde China están ya en la preparación de estos elevadores, ¿eh? Entonces, pues como digo, Tsiolkovsky no solo predice No solo predice la carrera espacial en muchas de sus fases, sino que la adelanta a la época actual y además da las bases matemáticas y físicas necesarias para poder empezar, una vez que se tuviera el combustible necesario, a desarrollarlo adecuadamente. Por desgracia, pues como vivía en eso, en la Rusia zarista, bueno, también vive después la Revolución Rusa, pero lo único que publicaba eran en pequeñas revistas de allí de la Unión Soviética, que una vez empieza el régimen estalinista, pues las revistas son secuestradas, digamos, y no llegan al extranjero. Y por lo tanto sus ideas no fueron cogidas por ninguna potencia que las desarrollara. Es más adelante, cuando ya en los años 20 y 30 otros pioneros de la astronáutica ya le van dando forma y va siendo popular estas ideas, cuando se les redescubre y cuando por fin se le hacen homenajes, etcétera, etcétera, de tal manera que bueno, me parece que incluso tiene su propio cráter en la cara oculta de la Luna, tiene el cráter Tsiolkovsky. Lo quisieron poner en la cara oculta precisamente para que, en vez de mirar a la Tierra, mirara al espacio, ¿no? A las estrellas. Hay muchos cráteres en la cara oculta con nombres rusos, porque sí. Fueron los pioneros en mandar a orbitadores allí y demás. Y hay en sacar la primera foto de la cara oculta. Por la cara oculta, sí. De nombre ruso. Incluso he visto en algunas fotos de la estación espacial y tal, los cosmonautas rusos con la foto de Tsiolkovsky pegada detrás en la cabina, ¿no? Como recuerdo. O sea que ahora sí es reconocido, pero un poco tarde. Luego me va a dejar el papel para que yo copie el nombre, porque es que no sé ni cómo escribir eso. Vale, vale. No, déjalo. Es fácil, a la quinta. Es Tsiolkovsky, pero empieza por T. Bueno, ahora lo miro yo. Si yo no sé ni decir Tsiolkovsky, cada vez que lo busco lo pongo mal. Menos mal que Google lo corrige, no me sale. No lo sabes decir, pero lo sabes cantar. ¿Qué? Y lo sé traducir al inglés. Las formulitas estas que nos ha dado Abelino no suenan, ¿verdad? Sí. Al micro. La formación del cohete es esta que viene aquí abajo. Sí. Todo lo demás es integrando esta. La hemos visto en la carrera, se da. Sí, porque es curioso. Es una ecuación, digamos, que no es obvia, porque claro, el cohete va subiendo. La velocidad de los gases es uno, la velocidad del cohete es otro, pero es que conforme va quemando gases, el cohete tiene menos masa cada vez. Sí. Uh-huh. Va perdiendo masa conforme quema combustible, y eso hay que tenerlo en cuenta en la ecuación. O sea, que no es una cosa obvia, que es un tío que se nota que sabe. Que ha trabajado ahí cálculo, analítica y tal, vamos, uh-huh. Integrales, todo. Porque los problemas de física que se dan al principio, lo lógico es que la masa se conserve. O sea, el cuerpo tenga la misma masa al principio y al final del problema, ¿no? Y esto se da como ejemplo de sistemas en que la masa varía. Exacto. Porque en un cohete, la masa final es inferior. La masa final, claro, es inferior. Y si antes encima la tenía dentro y termina afuera. Y si encima va por fases y va perdiendo cachos, pues todavía... Uh-huh. Sí. Bueno, pues antes de que pasemos a la pregunta que Antonio Ruiz quería hacer, ¿no? Uh-huh. Y que la pusiste, creo, ¿llegaste a ponerla en el Facebook? Sí, ¿no? Sí, en el Facebook creo que ¿en sí. ¿En el grupo? En el grupo la puse seguro. El grupo, fue en el grupo, ¿no? En el grupo porque para asegurarme que la recibía. Pues antes de comentarla, le quiero yo preguntar a Lito una cosa. Ajá. Estoy leyendo en el... No, preguntarlo no, sino que lo sepa. A ver qué opina. En el Twitter del Centro de Investigación Astronómica de Alicante. Pues manda un enlace a una noticia que dice que la NASA intenta predecir el tiempo en Marte en agosto de 2012. Tela. Sí, si no, yo es lo primero que se me ha ocurrido decir tela marinera, porque si no podemos sábado no se sabe. Por si eso no, pero si el clima atmosférico terrestre ya es complicado, el tener la dinámica de una atmósfera que no es de nuestro planeta, ya tela marinera. Por eso, pero que ellos lo que tienen que hacer es, como están estudiando la atmósfera de allí, y empezarán a tener sus primeros modelos, a ver si son capaces de que funcionen o tenerlos que cambiar. Entonces dice, vamos a ver si podemos, con lo que tenemos ahora entre manos, poder predecir a cierta distancia en tiempo, a ver si los modelos que estamos están desarrollando, claro, están desarrollando esos dos modelos, y dice que estarán terminados en septiembre de 2012. Un momentito, dice que entonces en agosto nada, ¿no? La delgada atmósfera de dióxido de carbono es altamente reproducible de año en año en la misma hora y del día y la fecha de la temporada durante la primavera y el verano del norte de Marte, informa la NASA. Hombre, al ser menos densa, digamos que su comportamiento es más predecible, claro, porque los gases, no hay tanta diversidad como en la Tierra de gases en pequeña escala, sino, y puede ser que trabajando, no digo yo, durísimo en los modelos, al final se llegue a predecir, y no tiene por qué ser más complicada que la terrestre. Además es curioso, puede porque ser la más sencilla de modelar. La nave que va a llegar, la Mars Science Laboratory, se conoce también como Curiosity. Curiosidad, me gusta el nombre de la nave. Claro, quién sabe si va a estar lloviendo, va a estar nublado cuando. Pero no deja de ser curioso, ¿eh? Oye, apuntaros a Twitter, que os enteréis un montón de cositas, de verdad, os lo digo. Yo sé que me obsesiono con estas cosas, pero yo ya voy entrando por el aro. Cuesta. Poquito a poquito. Cuesta, ¿eh? Sí, pero, sí. Y Antonio sí. También es tuitero. Cuesta meterse en Twitter. Sí, que cuesta. Porque cuesta. Lo ve uno en principio y dice, ¿esto qué es? ¿Esto qué? Y al principio tontería. Está todo vacío, claro, y no sigues a nadie, no ves nada. Claro. Pero conforme te vas metiendo... Yo lo de Belén Esteban estoy al día totalmente de Twitter. Bueno, a Antonio le preocupa saber si somos unos pesados. Exactamente. Y el otro día, como os dije que estoy releyendo Cosmos, no recuerdo bien si en el capítulo estaba hablando de Júpiter o estaba hablando de los grandes planetas, ¿no? Y decía Carl Sagan, bueno, calculando el volumen del planeta y su masa, obtenemos su densidad, entonces sabremos perfectamente si... Sabremos si es más, hace más denso, menos denso, si tiene más gases, menos gases, etcétera, claro. Y pero no decía en ese párrafo cómo se mide la masa del planeta. Entonces me entró la duda. ¿Cómo se puede medir la masa de un planeta? Pesando. Me pregunta. Pesando una balanza, ¿no? Una balanza. Y empezaba una romana. Una romana grande. Una romana tipo Federico Fellini. Eso. Me imagino cómo será. Yo creo que el punto de partida será tener un sistema de referencia que podría ser la Tierra, y a partir de ahí, aplicando la ley de gravitación, supongo que por ahí se puede hacer algo. ¿Y el volumen cómo lo calculas? El volumen es fácil. ¿Sí? Hombre, sabiendo la distancia que tengo aquí al planeta y sabiendo cuánto grado coge, y más o menos la esfera, yo creo que la puedo calcular. Hasta yo. Sí. Que no tengo ni idea. Sí. Eso, el volumen. Entonces, más o menos, yo creo que el volumen no me planteaba mucho problema. Lo de la masa... Que la masa tiene que saber, ¿eh?, la composición del planeta de que está hecho. No es, verás tú, si yo pienso, verás tú, igual meto la pata. Si yo sé más o menos la masa de la Tierra y aplico la ley de gravitación universal, pues puedo saber la masa del Sol, por ejemplo. Digo que eso es sí. Un poné, ¿eh? No, exactamente sí, igual. Sí. Si tú sabes la fuerza con la que el Sol atrae al Júpiter... Ah, claro. ¿Sabes G? Pues sí que la sabes, porque se mueve a una velocidad que tú puedes calcular la fuerza. Claro. Conoces la órbita y tienes todos los datos en tu mano. Entonces, la fuerza, al fin y al cabo, calcula la fuerza con que se atraen, ¿vale? Y la fuerza es el producto de las masas dividido el cuadrado de la distancia. Por la constante. Se hace con la constante G. Se hace por aplicando la tercera ley de Kepler. La tercera ley de Kepler te dice que el cuadrado del periodo de rotación de un planeta y el cubo de su semieje de la órbita están relacionados con una constante, que además es la misma constante para todo el sistema solar. Qué listo era el Kepler ese, ¿eh? Sí, y además se deduce de la ley de gravitación universal haciendo dos o tres cambios, sale... que es lo que decía la tercera ley de Kepler, que Kepler lo descubrió sin saber la gravitación, la formulación de la gravitación. Bueno, pues entonces, si sabemos el periodo midiendo observaciones, cuánto dura el periodo en años de traslación de un planeta, y medimos la distancia a la estrella, esa constante es 4pi cuadrado partido por gm. Esa masa es la del planeta. Entonces sale. Entonces se despejando de esa constante la m, los demás todos lo saben, sabe la t, que es periodo en la fórmula, y sabe la a, que es el semieje, porque se calcula visualmente, o sea, por mediciones telescópicas o como sea, y se calcula la masa. Sin balanza y sin romana y sin nada. ¿Entonces nada más hace falta en una masa de referencia? Tienes que saberla. ¿La del Sol o de la Tierra, por ejemplo? La de un planeta. Entramos en los problemas. Yo hasta ahí me acordé de lo que di en la carrera. Pero ahora digo, bien desarrollando las fórmulas que la hice esta mañana, dije, pues me sale la masa, pero me sale la masa del Sol. No me sale la masa del planeta, la masa del planeta se va. Pues resulta que no se hace así, se hace, pero en vez del sistema estrella-planeta, se hace buscando un satélite natural del planeta. Por ejemplo, sabríamos la masa de la Tierra midiendo la distancia y el periodo de la Luna. O sea, por ejemplo, se calcula la masa de Júpiter calculando el periodo de Io o de Calisto o de Europa o de Ganímedes y su distancia a Júpiter. Si sabemos su distancia y sabemos su periodo de una luna de ese planeta, sí, se calcula la masa del planeta. O sea, lo que hacemos es trasladar... Que me mires a mí, no le mires a ellos. Se hace trasladar el sistema estrella planeta al de planeta satélite. Y entonces se calcula la masa del planeta. Es que si hacemos estrella planeta, la masa del planeta se va en las ecuaciones. Entonces, para Mercurio y Venus nada, nada. No sirve. Hay otro método. Y es claro, entonces yo me dije, la romana, ¿no? No, entonces yo me dije, vale, esto es para cuando tenemos una luna. Sabemos que el planeta tenga una luna, pero ¿y si no tiene luna? Como Mercurio, Venus, o estamos midiendo lo que se hace ahora, la masa de un planeta extrasolar, que no le vemos. Si ya es difícil pillar un planeta extrasolar, con que una luna de un planeta extrasolar ya. Pues hay otro sistema. Y ese ya es la pera. Que es por relatividad general. Me di que era mirando la Wikipedia. No, por las ondas, por el... Se calcula una masa relativa. Por el retraso de la onda que te llega de un pulsar. Tela, vamos, es súper... Pero sale, o sea, está explicado y debe funcionar. Y está descubierto este sistema, curioso, esa manera de pesar, que la han tenido que currar ahora mismo, hace poco, porque lo de la explosión de los planetas, de la descubrimiento de planetas extrasolares es de hace muy poco, y se nota que este trabajo ha sido rápido para poder tener herramientas, y se ha terminado el modelo y se ha hecho ya mediciones de abril de este año, abril del 2010 salió la fórmula y ya se están, o sea, que son métodos de ahora mismo, casi. Lo que pasa es que ya ese método, explicarlo de viva voz, aparte de que yo no me he enterado de la mitad, pero que sí, que se utilizan púlsares y se utiliza el retraso, que es que el efecto Doppler, que se llama, de la onda de luz del púlsar. Cuando la masa se va para un lado, se ven los desajustes, se grafica, se hace una gráfica con el desfase que hay desde donde se estima que está el baricentro a donde no está. Entonces, según el periodo de rotación, se sabe si el planeta pesa más o pesa menos. Es un lío, pero existe, y no sé si se estará practicando mucho o eso, pero que es muy novedoso. Y gracias a la pregunta de Antonio, pues me he enterado de que existe un nuevo método y no es el de la balanza romana. Bueno, ¿Cómo se llama el método ese? Que no me acuerdo quién era, de un griego que enseñaba preguntando. Sócrates. Socrático, ¿no? No. Es la mayéutica socrética. Esa mayéutica es. Esa palabra, tú estás con el ruso y con la... Uy. Claro, y... está fino, sí. Está fino, pero luego resulta que no viene porque está con una tuna. Es que no sé cómo conjuga los conocimientos con... En fin. Una noticia... No duermo. No, claro. Una cosa importante para la astronomía española. Si yo os preguntara, decidme un astrónomo... No, perdón. Decidme un observatorio importante de astronómico en España. Hombre, ¿no? Te diríamos el que Roque, ¿no? Roque de los muchachos. No era eso que íbamos a decir. Por ejemplo, el de Cabral Alto. Aunque no es enteramente español, es bueno, hispano-alemán, bueno, pero bueno. Que esté en España. Sierra Nevada. También. Por ejemplo. Radio. Venga, radio más. Radio Astro. Más. Fresnedillas. Vale. Más. Robledo de Chabela. Vale. Aunque no tenga mucho uso, el Roa. Vale. También. Vale. En Canarias hay otro, ¿no? Es muy importante el Roa. Sí, sí, ¿eh? Sí. Importantísimo. Más. El que hay montado en Jerez. El de la casa isla de la Palma, que es distinto. ¿Cuál? Al del Roque de los Muchachos. El de la Palma. De la isla de la Palma. Más. Había uno en Alcantarilla, en Cuenca. Murcia. Alcantarilla Murcia. Es Murcia, ¿no? ¿Dónde no. está la patrulla esta de los aviones que...? Ahí está el túnel de viento más grande del mundo. ¿Para los aviones? Más. Venga, más observatorios en España. Sí, ese. Yo no tenía ni idea de que existía un observatorio astronómico en Mallorca. ¿Dónde? Mallorca. Mallorca. Me enteré hoy. O sea, que nunca aprenderás sin saber una cosa más. ¿Con piscina? Nunca aprenderás, no, nunca te acostarás sin saber una cosa más. Pues resulta... El OAM, Observatorio Astronómico Mayor de Mallorca, ¿no? Exacto. Pero escuchadme, me gusta sobre todo los observatorios, porque cuando llegas una noticia de un observatorio, resulta que no ha participado ese observatorio nada más. Siempre tienes colaboraciones de otros, ¿no? No pueden ir por libre, y me gusta eso. Según Cometa, de una clase rara, es el cuarto trofeo en este tipo de objetos celestes en el último año de los telescopios robóticos de la Estación de la Sagra, Granada. ¿Dónde está la Estación de la Sagra? ¿Será en Mallorca, en Sierra Nevada, no? No. No sé dónde están, la verdad que no lo sé. Ahora lo buscaré, me lo voy a apuntar yo aquí. En Granada, en el Veleta lo que hay es el radio, es un radiotelescopio. Pues habla de los telescopios robóticos de la Estación de la Sagra, Granada. No escucho en mi vida, ¿eh? De verdad. La Sagra, bueno. Granada, no. Ahora lo buscaremos, a ver qué significa eso. Desarrollados y controlados remotamente por el Observatorio Astronómico de Mallorca, el OAN, ¿vale? La Unión Astronómica Internacional ha publicado la circular informando del descubrimiento de este cuarto cometa, ahora denominado P/2010R2, la Sagra, que pertenece a la clase MBC, Main Belter Comet, llamado así debido a que están inmersos en el cinturón principal de asteroides entre la órbita de Marte y Júpiter, una zona en la que no es habitual la presencia de cometas. En la historia de la astronomía, solo se han descubierto 6 de estos cometas, incluyendo el actual. Y el primero fue el cometa Pizarro, en 1996, el Pizarro, desde el Observatorio Europeo del Sur, de la ESO, en Chile. Y el último fue descubierto por el LINEAR, que es un satélite, ¿no? Este nuevo cometa se vio la primera vez el 13 de agosto y de nuevo el 15 de septiembre, a más de 270 millones de kilómetros de la Tierra, en dirección a la constelación de Piscis, y tiene un periodo de traslación al Sol de 5,45 años. El sistema robótico de LOAN, del Observatorio de Mallorca, ha descubierto además más de 5.000 nuevos asteroides. ¿Ha dicho algo? 5.000 nuevos asteroides. Varios de ellos cercanos a la órbita terrestre, y calculado de forma automática más de 1 millón de medidas astronómicas de posición de asteroides conocidos. O sea que la astronomía española trabaja. Ahora, 5.000 asteroides, tienes que mirar luego en el catálogo a ver si no está catalogado, ¿no? Claro. Esto es de loco. Se busca una aguja en un pajar, ¿no? Pero eso están los ordenadores, ¿no? O sea, hay un listado. Eso es verdad, no es difícil. La sagra. Seguirlo con yo el lápiz y puntearlo a ver si está o no está, no se hace ya con eso. Yo conozco una la sagra, es un pueblo que está cerca de Gijona, pero no creo que tenga nada que ver con esto. Cerca de Gijona, yendo hacia el Collo, hay un pueblo que es La Sagra. Sí, sale en Google Maps, sale ese pueblo. Sale ese pueblo, ¿ves tú? Ese lo conozco yo, pero no tendrá que ver, supongo, nada que ver con esto. Aquí viene, espérate, estoy buscando Observatorio de La Sagra. Vamos a buscar. Será allí en Mallorca, pero no en Granada. ¿Granada? Espérate. ¿Sí? Tiene esta foto aquí. ¿Es en Granada? Espérate, porque es que lo que es el desconocimiento de... Observatorio Astronómico de La Sagra. Donde decimos en inglés. Espérate, es que aparte la letra la tengo en la PDA esta y ahí. Observatorio Astronómico de La Sagra está situado en las montañas del sur de España, cerca del pueblo o de la ciudad de la Puebla de Don Fadrique. Apuntemos Puebla de Don Fadrique, donde está Puebla de Don Fadrique, porque yo no sé dónde está. ¿Sabéis dónde está? Sonar el nombre suena ahora. ¿Sabéis a qué me estás recordando esto? ¿Os acordáis aquel programa del Tiempo es Oro? Buscando datos sí, ahí. Sí, era la super pregunta. La super pregunta, vamos. Observatorio de La Sagra. Y su actividad está dirigida y operada por el Observatorio Astronómico de Mallorca y se dedica precisamente a estudiar pequeños objetos del sistema solar. Exactamente lo que hemos... menores. Está en Puebla de Don Fabrique y lo manejan robóticamente desde Mallorca, ¿no? Tela. Ahora me parece bastante la frontera entre Murcia y Jaén. Estoy mirando aquí en el mapa. Entonces no es granadino, ¿no? Por eso. Esto no es Granada, desde luego, ¿eh? Ahí se ha confundido. La noticia que leí era del país. Y además, si lo dirigen desde Mallorca, es más lógico que sea del Levante, como tú estás diciendo, que de Granada, ¿no? Voy a buscar la Puebla de Don Fadrique. Que nos perdonen. No, no, en la Puebla de Don Fadrique. A mí me suena Jaén. Me suena, es que está Jaén, Murcia, ¿eh? Pero hay que ver que no sepamos estas cosas, ¿eh? Puebla de Don Fadrique. Estoy tecleando a dedo, ¿eh? No se os escucha. Puebla de Don Fadrique. Ahora dice, está al lado del Observatorio de La Sagra, ¿eh? Ya digo que está. Y ahí terminamos, ya el círculo. Esas cosas pasan, ¿eh? A ver, anda. Boletín, esto es Almería. ¿Almería? No viene ni la Wikipedia. ¿Y por qué no pasa otra cosa? A ver. Bueno, pues... increíble. No viene, ¿eh? Igual le pasa como a Teruel, que no existe. Pues casi que sí, casi que no existe. Vamos a ponerlo bien, a ver. Puebla de Don Fadrique, no Fabrique, Alfonso, Fadrique, claro. Con D. Venga, Puebla de Don Fadrique. Tiene su ayuntamiento y su página web. Entonces existe. Llamado popularmente La Puebla, y nada, que no me entero en qué provincia está. Fotos del pueblo. Dice que no debe de confundirse con la villa de Don Fadrique, en Toledo, ¿eh? Está en la provincia de Granada. Parece mentira que tenga usted su mujer de Granada. Granada es muy grande, yo conozco unos cuantos. En la comarca de Huéscar. Es que Huéscar es lo que tú dices, es casi... ¿Tú sabes que Granada hace una forma así hacia arriba? Sí. Pues aquí arriba, se ya mete por Almería, Murcia. Exacto, tirando para el Levante. No se nos olvidará jamás dónde está el Observatorio de La Sagra. ¿De acuerdo? Se lo olvidé. El observatorio, el OAN, el Observatorio de Mallorca, vaya tela. Vaya ejercicio aquí de geografía y dirán... Península. Anda que hemos dado un ejemplo aquí de conocimiento del medio, nosotros. Bueno. Traducir mal una noticia de la NASA no hacemos. No, ¿tú sabes por qué nos pasa? No sabemos geografía, pero sí, ya, por lo menos traducción. No, no, ¿tú has comprobado, que Alfonso contrasta las fuentes? Claro, claro. ¿No? En no, directo. No, pero no, es que es así. Es que es así, que si no, no, no te enteras. Ahora, si yo digo lo que me parece, nos hemos quedado un poco mosqueados con el tema de que el de la Sagra no lo conocíamos. Pues nada, a buscarlo. Ya lo sabemos. Y además, esto es robotizado. Ahí se podrá ir de visita o algo. ¿Quién se encargará de ello? ¿El IAC? Si está... no se te escucha. Si está aquí en Andalucía... Gestión, supongo que será gestionado y demás por Mallorca. O no sé si será público. ¿No? Eso hay que enterarse. Señor presidente. Tú llegas, llama y desde Mallorca te abren la puerta. Pues sí, posiblemente no te vaya a creer. Bueno, nos queda... Uy. 5 minutos. 5 minutos. ¿Cómo está el cielo para estos fines de semana? La luna está creciente, ¿no? No, ¿no gordita o menguante? Espérate, que la miro yo. Tengo yo aquí. En teoría el dato. Era el primer fin de semana. A la mitad está. La mitad de para menguar. Observación, ya que está empezando a salir cada vez más tarde por menguante. Ah, ¿este sábado había sí, observación? Sí, pero bueno. Pero no, el si tiempo. Si queréis pongo el pronóstico. Yo es que el domingo, una cosa a otra y el domingo ha estado multitarea hasta cierto punto. Chungo, ¿eh? El domingo daba lluvia. No sé. De todas formas, mañana no sabemos si lloverá o no lloverá, pero mañana tenemos la disertación de aquí de nuestro querido presidente, ¿eh? En la calle Córdoba número 8 para los socios de la agrupación a partir de las 9:15. Por favor, ser puntuales y llegar un poquito antes, ¿vale? Dicho queda. ¿De qué trataba la disertación? Recuérdalo. La disertación va sobre atmósfera en planetas gigantes, tipo Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, ¿vale? De cómo yo a uno las dos pasiones mías últimas, que es astronomía y meteorología. Así que saber un poquito de cómo funciona la atmósfera en los planetas grandecitos. Fascinante. Que además son los que se suelen encontrar, los exoplanetas que se suelen encontrar son de tamaño jupiteriano. Sí, más o menos eso grande. Por eso sí. Hay que felicitarse porque el planeta este último es 3 veces el tamaño de la Tierra. O sea, sí. Eso es enano. Sí, totalmente. Hasta ahora, hasta hace bien poco, es que ni siquiera se podían detectar de ese tamaño. No llegaban los instrumentos. Cuando lleguen los instrumentos, incluso ópticos, para ver esos planetas, entonces ya lo tenemos todo hecho. Es que yo creo que ahora mismo es la rama de la astrofísica que está funcionando más rápido, la detección de planetas extrasolares. Claro, pero no de manera óptica. Claro. Y además se buscan métodos alternativos. Si de una manera que se conoce no se calcula tal, se busca hasta que. Y hay varios métodos ya, dependiendo del sistema, un más eficiente uno del otro. O sea, evolucionando una vez. Y por una se averiguan unas características y por el otro método otras y se complementan. Uh-huh, está evolucionando de una manera. Uh-huh. Es que. Ya, faltaba eso, un acicate. Sí, de que una cosa que guste a toda la comunidad astronómica y eso claro. De detectar planetas en estrellas del quinto pino, pues. Claro. Pues ha gustado a todo el que mundo. A la gente, a los gobiernos que den dinero para eso. O sea, uno. Pues nada, que siga por ahí. Bueno, ya nos contará usted su máster. Sí. Nos contará más. Máster. Nos contará ese es que tiene usted guardado de sí, en la pera. Vuelvo a no ni lo he sacado este jueves. Ya llevaba 2 jueves saliendo y volviendo a entrar en la super maleta de carpeta gris. Sí. Ahora ya ni lo he sacado. O sea que bueno. Está el cuaderno de campo, el siguiente está ahí para cuando lo necesitéis. Se nos acaba el tiempo. Si queréis decir algo o nos vamos. Nos vamos, ¿no? Hasta venga, el jueves que viene. Pues hasta el jueves que viene en directo aquí, hasta el lunes en Arco y hasta cuando queráis los podcasts de iVox en internet. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Y buen cielo a todo el mundo. Buenas noches a la Sagra. never.